Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Se puede cambiar el funcionamiento de toda una empresa, claro, pero resulta más fácil cambiar a la telefonista. Tal parece que por ello optó el gobierno al sustituir a Luz y Fuerza con la Comisión Federal de Electricidad. La tarde del 24 de diciembre, mis vecinos y yo en Toluca esperábamos el arribo de una cuadrilla de trabajadores que en el horizonte de nuestra imaginación tomaban proporciones de héroes que llegarían para salvarnos. Esa mañana, una señorita muy amable nos había dicho al teléfono: la cuadrilla va para allá, seguro está por llegar. No había duda en su voz, ningún titubeo, la cuadrilla ya venía para acá. El optimismo nos arrollaba, imaginábamos a los hombres con sus cascos, las barbas de tres días, venciendo cualquier obstáculo con tal de llegar a nuestro barrio, elevar trabajosamente las escaleras contra los postes, desafiar al viento, trepar hasta los alambres, restablecer algunas conexiones y, acogidos por nuestras ovaciones, reconectar el switch que haría estallar nuevamente el milagro luminoso. Volvería al barrio la alegría. Se retirarían sin aceptar felicitación alguna. Es nuestro deber, diría el jefe de los buenos. Hasta luego, nos queda aún mucho camino que recorrer. Todo había empezado el día 21 cuando se fue la luz. Comenzaron entonces los intentos para comunicarnos al teléfono que la CFE había publicitado para atención al público. En la época anterior, cuando Luz y Fuerza, es decir, en el reinado de los malos, simplemente descolgaban el teléfono y no respondían. Ahora bastó con marcar durante unos 30 minutos para que una voz femenina nos dijera amablemente: ya va para allá la cuadrilla, que llegó al día siguiente, 22 por la noche, y arregló la luz, que volvió a irse el día siguiente, 23 por la tarde. Por lo cual, les contaba, el 24 llamamos con más ímpetu a una de las señoritas del 071, que cada vez más espaciadamente, pero eso sí, con la misma amabilidad, nos respondían: la cuadrilla ya va para allá. Total, pasamos la Navidad comiendo y bebiendo por el sistema Braille. A la luz de las velas improvisamos un divertido juego que se llama Interprete mi recibo. Consiste en intentar desentrañar los misterios ocultos en los nuevos recibos enviados por la CFE. ¿Por qué para ellos los meses tienen 27 días? ¿Qué significa un redondeo por 1,758 pesos? ¿Por qué? Si mi facturación del periodo es de 1,509,50, yo debo pagar en total 3,297 pesos. Mi historial de consumo aparece en ceros en 2008 y 2009. ¿Cómo entonces me dicen que mi consumo en este periodo fue estimado con base en mi historial? El costo de producción de la energía, me explican, fue de 2,885.82. ¿Cómo se obtiene el costo de un producto que no ha sido medido y que no consumí? Estaba en ceros. La cuadrilla no llegó ni el 24, ni el 25, ni el 26. Llegó hasta el día 27 por la mañana. Desgraciadamente ya no había nadie en casa para darles el abrazo de Año Nuevo. Habíamos huido, lo mismo que muchos de los vecinos, con una idea en mente. Caray, también en esto estábamos mejor cuando estábamos peor. Hoy puede ser un gran día y mañana también.